Dímelo, Nel, la gente quiere saber por qué será tan difícil trabajar junto a la vez. ¿Y qué te digo, Emmanuel? Vamos a decir la verdad, que le da más importancia a lo que no es real. Uno jala pa' la izquierda, otro pa' la derecha. Hasta la fecha no he visto que de eso nadie se aprovecha. En el cristianismo por años tantos, en el egoísmo, pensando más en nosotros mismos que en el organismo. ¿Cuántas veces dije música no vuelvo a grabar? Y mi corazón lleno de resentimiento y de lodo. Mientras los chamaquitos queriéndolo escuchar, unidos como un cuerpo, ganándolos a todos. Lamentablemente muchos se dejan llevar por las raíces de amargura que los envenena. En vez de irse frente a frente y poderse perdonar, para que Jesucristo el Rey se manifieste en plena escena. Pero qué pasó, morimos al Dios, el rencor atrás pa' que reine Dios. Nuestro corazón viva la hermandad, cero división. Años nos costó, vino el perdón. Y tú que me oyes no te asombres, porque qué difícil es morir al orgullo de hombre. Un solo cuerpo Jesús pidió, y ahora somos uno, ya no somos dos. Que haya cero envidia, cero división. Entiendan que la fuerza es el unión. Un solo cuerpo Jesús pidió, y ahora somos uno, ya no somos dos. Que haya cero envidia, cero división. Entiendan que la fuerza es el unión. A mí me gusta usar gorra, pero yo uso corbata. Pero las calles son de oro, nada, pa' mí que son de plata. La iglesia se queda aquí, no, yo creo que la arrebata. Viviremos en milenio de forma inmediata, y yo soy el minialista. Pero yo creo más en Calvino. Entonces salvo, siempre salvo, así yo lo predestino. El sábado no como carne, no, pero a mí me gusta el vino. Los tatuajes son pecados, nada mejor ya y ni opino. Es que el cuerpo es el templo, ¿dónde dejas tú esa panza? Y David bailaba. Oye, no, hermanita, eso se llama danza. Yo solo escucho rap, pero eso no es alabanza. Las lenguas sí son de Dios. Oye, vamos a ver si ahora tú tranza. Una iglesia, un solo cuerpo es lo que busca Jesucristo. Mientras muchos se pelean por quién ser el más visto, se pierden los adictos. No hay esperanza para los convictos. Los chamaquitos quieren usar los rifles para resolver los conflictos. Así que, ¿qué vamos a hacer? No hay tiempo que perder diferencias. O lo tenemos que vencer. Dobla rodilla, trabaja para él, para que el mundo sienta su poder. Pedro dijo por obra, Pablo dijo por fe. Aún con sus diferencias, nada lo pudo detener. Aprendamos a vivir como hermanos. Aquí lo que importa es nuestra fe. Jesucristo sigue siendo el soberano. Y una sola iglesia quiere él. Un solo cuerpo Jesús pidió. Y ahora somos uno, ya no somos dos. Que haya cero envidia, cero división. Entiendan que la fuerza es el unión. Un solo cuerpo Jesús pidió. Y ahora somos uno, ya no somos dos. Que haya cero envidia, cero división. Entiendan que la fuerza es el unión. Y es que somos una sola iglesia, no importa todas las diferencias que podamos tener. Ajá. Si trabajamos en conjunto como un solo cuerpo, vamos a alcanzar a muchas vidas para Cristo. Y eso es lo importante, ese es el verdadero evangelio. Manny Montes, Onel Díaz, te lo decía. Solo rap, solo trap edition coming soon.